hagas una cosa y hagas otra. ¿Quieres una mejor historia para la humanidad? Cumple las leyes de la sociedad para que la pueda arreglar. No digas una cosa y hagas otra. ¿Quieres una mejor historia para la humanidad? Cumple las leyes de la sociedad para que la pueda arreglar. No te quedes callado, no. Hazle un aporte a la nación, contribuye colaborando en contra de la corrupción. Sé parte de la solución y no pierdas la convicción. Pero, ¿y qué es lo que tú quieres? Tu colaboración. Esta es la prevención ante cualquier situación. Haz la identificación a los actos de corrupción, porque es la única opción para triunfar en abundancia. Educa con inteligencia y acaba con la ignorancia. Abre bien los ojos, ponte claro. Pagando macuteo te cogen de relajo. No pagues ni ofrezcas pagos ilegales. Privando en bacano te mangan los federales. Si te fuiste en rojo, acepta tu multa. Recuerda, tienes una mente adulta. El ejemplo que das hoy a tus hijos, mañana lo sembrarán en los de ellos. No ese digas sello. Una cosa y hagas otra. Quieres una mejor historia para la humanidad. Cumple las leyes de la sociedad para que la pueda arreglar. No digas una cosa y hagas otra. Quieres una mejor historia para la humanidad. Cumple las leyes de la sociedad para que la pueda arreglar. Dime quién dijo que no se puede, sí se puede. Yo creo en pequeños grupos que dan grandes pasos por una nación sin corrupción. Es que expresar lo que siento es la solución. Participe y mejoremos la comunidad. Este es el momento en que tienes que apoyar. Hoy día se unen baja y alta sociedad. Si luchamos juntos, la meta podríamos alcanzar. Infórmate, edúcate, conoce tu derecho. Exígelo con firmeza y sácale provecho. Al camino positivo, el camino correcto. Y no nos engañarán, eso démoslo no por hecho. No digas una cosa y hagas otra. Quieres una mejor historia para la humanidad. Cumple las leyes de la sociedad para que la pueda arreglar. No digas una cosa y hagas otra. Luchemos contra la corrupción para tener un país mejor. De la sociedad, para que no pueda arreglar.